Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola a todos y a todas, ¿cómo estáis? Bienvenidos un nuevo día a Mindalia Televisión. Mi nombre es Laura y estoy aquí para compartir con todos vosotros una entrevista interesantísima. Hoy hablamos de las rosas crísticas de Magdala y la geometría sagrada. Este espacio lo vamos a compartir con nuestra especialista Majo Solín. Vamos a recibirla ya desde Argentina en nuestras pantallas. Hola Majo, ¿cómo estás? Bienvenida, un placer. Gracias Laura, encantada de estar aquí en tu espacio. Bueno, pues preparados para recibir esta información que además ha sido canalizada. En este caso, Majo Solima trabaja directamente en equipo con Chio Pérez, que no ha podido estar aquí en el día de hoy, pero que muy prontito tendremos la suerte también de recibirla en otra entrevista por separado. Y como os decía, esta información canalizada, ellas mismas le han dado nombre, le han puesto título, las rosas crísticas de Magdala. Cuéntanos un poquito, Majo, ponnos en contexto de cómo llega esta canalización hasta vosotras y cómo la recibís, cómo se forja, ¿no?, este vínculo entre tú y Chio. Hoy es hermoso, expansivo, interesante, porque la verdad que el trabajo en conjunto, en fusión, con una persona que no se conoce en persona, ¿no? O nunca nos hemos abrazado, sino que nos hemos encontrado como almas y reconocido en un curso, haciendo un curso conjunto con una persona de Argentina. Bueno, entramos en contacto, en filiación, digamos, y nos hemos dado cuenta que trabajamos de esta manera en fusión en el astral, y el universo ha colaborado para que nos encontremos y traigamos esa fusión aquí a la manifestación de la Tierra de todos los días. Y a tu pregunta sobre cómo han llegado las rosas crísticas han tenido un proceso de evolución. En principio me han llegado a mí en el año 2016 a través de la geometría sagrada, a través de incluso una iniciación que se me hace en sueños, en el astral, y poco a poco después fui corroborando esas energías a través de los nombres, de los colores, y la verdad que en ese momento, como maestra, digamos, ya de Reiki, tenía formando gente. Entonces, bueno, fue trabajada o en tarea, labor con estas personas, y se pasaban cosas maravillosas, incluso pasaban cosas cuánticas. En ese momento las rosas se llamaron rosas cuánticas. Rosa por el hecho de que esa geometría en formación y en crecimiento de la rosa, y cuántica porque realmente no se podía determinar exactamente cuál era el resultado en el uso. Una misma rosa laboraba distinto en distintas personas. Y bueno, a través de la evolución también llegó un momento en que por 3 años más o menos estuvieron como en stand-by, ¿no? No se usaban, ni siquiera yo en ese momento, y bueno, estuve por otros caminos, hasta que en un momento yo sabía internamente que iban a volver a florecer esas rosas, que iban a volver a transformarse. Y gracias al encuentro con Chio, que ella de profesión es diseñadora gráfica y trabaja con sistemas, gracias a ella, y que con esta reunión le pido que por favor traigamos una forma diferente o una apariencia diferente para las rosas, nos encontramos que ella empieza también a bajar información, así que el sistema se transformó en rosas crísticas de Magdala, porque justo no hay coincidencia, sino sincronía. En el día de hoy, que es 22, es un día de Magdala, de Magdalena, de María Magdalena, y ella nos entrega el nombre de este sistema ahora expandido y ampliado como Rosas Crísticas de Magdala. Qué bueno, qué bonita conexión, Majo, y qué bonita forma también, ¿no?, de repente conectar con un alma, reconocer a un alma de una vida pasada posiblemente, ¿no?, de otro momento vital. Sí, me querías decir algo, creo, ¿no? No, digo que de varias vidas, ya reconocimos varias vidas juntas y bueno, es esto como el hilo rojo, ¿no? El alma que se conecta con alguien conocido y amoroso vida a vida. Pues vamos a entrar a ver, Majo, ahora que ya conocemos la historia, vamos a entrar a ver en qué consisten las rosas crísticas y sobre todo cuál es la relación con la geometría sagrada, porque creo que fue la gran inspiración. Exactamente. La geometría sagrada no es algo externo al humano, no es algo ficticio o no es algo imaginario, sino que realmente la geometría sagrada es la fuente de creación de todo lo creado, del universo y de los universos. Es decir, que también el humano está creado desde la geometría sagrada y la tenemos dentro, ¿sí? Todas nuestras células, algunas tienen algunas formas de geometría sagrada. En la formación, el feto va partiendo de la creación de un 1 a un 2, a un 3, y así vamos creando también, creándonos en base a la geometría sagrada. Es decir, que cuando conectamos como humanos con la energía y la frecuencia de la geometría sagrada, automáticamente se produce un match en el que reconoce y recuerda la biología y el campo energético del humano. Entonces, las rosas trabajan o, vamos a decir, se activan a partir de tres geometrías sagradas, porque hay muchas, ¿no? Dentro, pero partimos de la flor de la vida, que expande toda la energía del fruto de la vida, que concentra la energía en ciertos aspectos, y también el cubo de Metatrón, que realmente materializa toda esta energía en el día a día. Y las rosas funcionan con energía sagrada, con energía de geometría sagrada, trae la frecuencia crística a lo diario, a nosotros, a poder gestionar todos nuestros problemas o situaciones, y también nos fusiona en esa unión fraternal, como a los árboles mismos que se unen desde sus raíces, así de corazón a corazón nos reunimos con la gente que hace match con este sistema. Muy bien, Majo. Pues me gustaría que explicásemos, si crees que podemos hacerlo, cada uno de los puntos de estos tres puntos que componen las rosas crísticas. Y ahí también, pues, indagamos, nos sumergimos un poquito más en profundidad y conocemos este método canalizado. Sí, bueno, muchas gracias. La geometría la podemos usar todos, ¿sí? No es algo privativo de algunos seres. Trabajando con la intención, trayendo a nosotros esa conexión con quien nosotros realmente somos en nuestra esencia, estamos en conexión con la geometría sagrada. Es decir, que partiendo de eso, hay algunas rosas que nos van a llevar a la expansión de alguna temática o algún aspecto, por ejemplo, la tarea divina, esa tarea que en principio todos tenemos, que es con nosotros mismos, ¿no? Llegar a armarnos como el ser humano divino que somos y que hemos venido a participar de este plan divino. Entonces, esa es la primera tarea, por ejemplo, la rosa tarea divina nos lleva a expandir esa misión. Por otra parte, por ejemplo, en fruto de la vida, tenemos la alegría y seña. Esa frecuencia de alegría y seña nos lleva a conectar de una manera muy armónica con nuestra llamatrina. Entonces, esta rosa nos va a ayudar a unificar nuestras energías masculinas, femeninas, y a elevarlas a ese neutro de la sabiduría divina, del ser, de la esencia. Y allí empezamos a hablar de la frecuencia crística. La frecuencia crística es la energía del universo. Todo es creado a través de esa frecuencia crística que es el amor elevado en nosotros. Ese amor elevado nos va a ayudar con la autoestima, nos va a ayudar a cumplir la misión, a encontrar seres afines a la frecuencia de nuestro corazón, nos va a llevar a la abundancia, nos va a llevar a superar emocionalmente todos los aspectos que como la niña interna, como lazos tóxicos, como, bueno, los desafíos de la vida en sí, porque la frecuencia crística nos lleva también a entender nuestra maestría. Hemos venido a aplicarnos a el plan divino a través de los desafíos de la maestría. Y esa maestría nos va a llevar a desplegar todas las capacidades, como otra rosa, de las potencialidades crísticas. Es decir, que en este camino de las rosas crísticas vamos a poder sortear obstáculos gracias a la conexión con esas frecuencias, con esas energías, y también llegar a superarnos para cumplir con nuestra misión, que en principio es conectar con nuestra esencia divina. Gracias, Majo. Gracias por la información aportada. Has comentado muy por encima, ¿no? ¿En qué tipo de situaciones se podría utilizar este ámbito de las rosas crísticas, la geometría sagrada aplicándolo también? Pero me gustaría ver, por ejemplo, algún caso que hayáis vivido directamente primera mano tú o Chio y que os haya marcado, que os haya impactado el motivo, ¿no? De por qué ha funcionado este método. Bueno, voy a contar una experiencia personal. En este momento tengo 60 años, pero a los 50 años pasé por una situación muy desafiante que era reconocer, o mejor dicho, conocer que había sido adoptada. Eso en ese momento no me frustró, digamos que fue como un baldazo de agua fría o como quieran denominarlo, me movió mucho las estructuras porque la persona que yo había construido hasta ese momento en realidad no era. Entonces, bueno, empecé a partir de esto a utilizar las rosas en mi vida para armonizarme, para sacarme de la tristeza, para que me llevaran al punto neutro de entender el desafío. Y hacerlo parte de mi maestría. En un sueño se presenta una de las rosas que se llama trascendental, y esta rosa trascendental, con sus tonos violáceos y turquesa, me comienza a llevar a un viaje astral en el que se presenta una ancestra muy, muy, muy viejita. Con un peinado como el tuyo, pero con cabello blanco y con una trenza, muy originaria en su esencia, y me empieza a mostrar otras mujeres, ¿sí? Y bueno, yo pude interpretar que esa era mi familia y mi linaje femenino ancestral que venía de mi madre biológica, ¿sí? Mi madre biológica era de un lugar en Argentina, del norte, en el que hay mucha conexión con la tierra, hay mucha conexión con lo original. Y realmente sentí que desde ahí también venía una parte chamánica dentro de mi energía, a la cual tenía que hacerle honor. Así es que esa rosa particularmente me mostró un camino de sanación y de reconocimiento de mi propia esencia. Así que eso fue muy, muy fuerte. Y esa rosa justamente es la que usamos en los talleres de sanación de útero, aparte de otras, ¿no? Pero realmente es la que trae la sanación al linaje y la conexión con lo femenino desde un lado de aceptación y amoroso. Y bueno, eso es impactante. Pero además, podría contarte la historia de una de las chicas de Magdala, le decimos nosotras, que está tomando un seguimiento. Ella venía con una carga religiosa muy fuerte, pero llena de miedos, tiene sus capacidades, pero como que no podía interpretarlas. Y a través del seguimiento y la manifestación de las rosas, de la alegría esenia, de la tarea divina, de la rosa de Magdala, que está dentro de su esencia, pudimos entre todos ir armando ese proceso para que ella pudiera reconocer que el miedo no es nada más que una extrema protección de aquello que necesita expandir, que necesita comprender, que necesita entregar desde un modo amoroso y armonioso y equilibrado. Así es que también ella está haciendo todos sus procesos. Y hay muchas rosas y muchos comentarios, pero también la rosa de las potencialidades crísticas nos ayuda a traer los dones hacia afuera, a manifestarlos, a comprenderlos y a ponerlos, activarlos. Respecto a la primera experiencia que comentaste, Marco, ¿te suele pasar o suele pasar a ti, a Chío, que precisamente al ser un método canalizado, las personas que llegan hasta vosotras tienen algún tipo de vínculo, de relación, de conexión, digamos, con alguna de vuestras partes o con algo que hayáis podido previamente vosotras experimentar? A ver, yo creo que cualquier sistema atrae a las personas que vibran con una frecuencia similar. Si no, no estarían llamadas, digamos. Entonces, hay muchas personas que dicen, no sé cómo, pero llegué hasta acá a Las Rosas. No sé, vi un video, vi, alguien me habló de Las Rosas y me autoconvoqué. Y realmente después entienden por qué, porque hay como, por ejemplo, hay mucho escorpio, ¿no? Yo soy escorpio también y hay mucha gente de escorpio que está llamada a las rosas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque las rosas son un método muy profundo y generalmente a las personas como yo de escorpio nos interesan mucho los misterios, nos interesa ir al fondo, como a nadar en el tema emocional y a lanzarse a reconocer. Entonces, también hay mucho de acompañamiento, la gente que es llamada a una tarea de asistir a otros, que es llamada al servicio, se siente muy compenetrada con la energía de las rosas. No sé si contesté, si era eso lo que me preguntabas. Correcto, Majo, era justamente esa mi pregunta. Bueno, vamos a ver un vídeo informativo muy rapidito y en nada estamos de vuelta para continuar con la entrevista. Gracias. ¿Quieres formar parte de la comunidad de la nueva conciencia? Acompáñanos en las redes sociales de Mindalia.com, donde millones de personas como tú encuentran conocimiento y conexión espiritual. Salud, misterio, crecimiento personal. ¡No te pierdas nada! En YouTube abrimos una ventana a la sabiduría universal, con entrevistas y conferencias en directo cada día y junto a los mejores especialistas e investigadores del mundo. En Facebook participa de diálogos enriquecedores y consigue una red de apoyo inquebrantable. En Instagram encontrarás a personas con inquietudes similares a las tuyas. Además, tendrás acceso a vídeos cortos que seguro elevarán tu vibración. En TikTok te mostramos que la espiritualidad también puede ser divertida. Información de actualidad desde la conciencia. Síguenos y forma parte de una comunidad donde cada voz cuenta. Únete a la revolución del conocimiento. Continuamos en este encuentro junto a Majo Solima hablando de geometría sagrada y de las rosas crísticas. Bueno, estamos llegando ya prácticamente al final, Majo, de la entrevista, pero no me gustaría que nos despidamos o que cerremos este encuentro sin antes compartir un poquito de por qué, ¿no?, la geometría sagrada es tan importante dentro de la espiritualidad y por qué ha sido tan importante dentro de nuestras vidas. ¿Por qué las personas que estén resonando con este mensaje crees que deberían acudir a ella como forma solución de conflicto? Vamos a ponerle, ¿no?, ese apellido. Sí. La geometría sagrada es algo que va más allá de lo que nosotros podemos deducir o pensar o creer. Es decir, que cuando conectamos con la geometría sagrada, es como que se abren caminos que misteriosos donde no tenemos todas las respuestas, pero si realmente nos abocamos a este camino o transitar el misterio, nos vamos a encontrar con respuestas que siempre coinciden con lo que nosotros necesitamos. Esa geometría sagrada va a activar no solamente recambios de ADN, no va a activar solamente orden, porque toda geometría sagrada trae orden a ese caos entre los cuerpos mental, emocional, espiritual y físico, sino que también va a ir a ordenar el inconsciente. Por eso, cuando nosotros utilizamos geometría sagrada, no podemos determinar ni controlar cuál va a ser el resultado. Siempre es absolutamente bueno y seguro, nada más que hay veces que mueve muchísimo todo lo que es la vida, ¿sí? Aquello que es necesario ver, aquello que es necesario profundizar, aquello que es necesario sanar, aquel obstáculo que nos estamos poniendo o imponiendo nosotros mismos y creemos que es de la fuera y en realidad comienza adentro. Entonces la geometría nos lleva a ordenar en todos los planos, nada más que es un desafío interesante para el alma ir a conectar con la esencia geométrica que todos tenemos para solucionar los problemas de un modo no convencional. Fantástico, Majo. Para mí ha sido de verdad un placer poder conocerte. Estoy Igualmente. deseando también compartir, como decía al inicio, ese ratito junto a Chío y también poder ser un clave, ¿no? De la clase de las dos como Maravilloso, sí. equipo. Sí, sí, Pues sí. hasta aquí hemos llegado. Si os ha gustado, recordad dejadnos manitas arriba y también podéis dejarnos vuestros comentarios en la sección aquí abajito, en la plataforma de YouTube, también desde Facebook, desde otras plataformas, perdón, que lo permiten. Y así podemos conocer vuestras experiencias, si os habéis sentido identificados, si queréis compartirnos cualquier situación que hayáis vivido similar a algo que nos ha contado Majo en este encuentro, pues ahí estaremos encantados de leeros. Y como no, lo más importante, compartir el contenido con todas aquellas personas a vuestro alrededor que creáis que necesiten recibir este mensaje o que por algún motivo penséis que las rosas crísticas pueden beneficiarle en algún sentido. Bueno, Majo, yo te voy a dejar que seas tú la persona que pueda cerrar la entrevista. Yo quiero mandarte un abrazo enorme desde aquí, desde Un España hasta abrazo, Argentina. gracias, gracias. Mira, fíjate que la mitad del equipo de Mindalia Televisión está en Argentina y la otra mitad está en España, o sea que Ah, ahí le tenemos wow. un especial cariño al país. Gracias, gracias, sí, mucha conexión con España. Y bueno, para cerrar, creo que lo más importante es que el mensaje de las rosas crísticas va a que seas quien tengas que ser, que saques las limitaciones, que te liberes de todo lo que no te sirve y que realmente te apuntes al misterio de llegar a tu verdadera esencia, la esencia crística.